una guitarra y nada más. Yo vengo a decir de dónde soy, mi pago es el cielo terrenal, donde por suerte vive Dios. Mi pago es el cielo terrenal, donde por suerte vive Dios. Mi traje de gaucho puede hablar de amor y de manos de mujer, y el poncho que llevo a este lugar de Martín Güemes vea usted. Ya suena en el arco de un violín, que vengo de un pago sin igual, y un pueblo que para ser feliz le hace falta el carnaval. De un pueblo que para ser feliz ni le hace falta el carnaval. ¡Que venga la otra! En mi valle Calchaquí está más cerquita que un tonel, y el duende que baila en su candil tiene perfume a torrontés. Y el duende que baila en su candil tiene perfume a torrontés. Las cosas que canto bien o mal las canto poniendo el corazón. Mi tierra me ha dado este cantar y es para mí una bendición. Se acaba la samba y ahora sí, tal vez no haga falta ni aclarar. Me saco el sombrero y digo aquí que soy de Salta y pa' qué más. Saco el sombrero y digo aquí que soy de Salta y Paz.